A ruedas por el mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama, como habéis oído, A ruedas por el mundo. Es un programa donde hablamos de viajes de turismo accesibles desde la visión de los propios discapacitados. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y el mes pasado viajé a Dubái en un crucero de este tipo. Bueno, fue un viaje de nueve días y la salida se realizó desde Madrid a Dubái, esto en avión, y desde allí nos embarcamos en el crucero que realizó diferentes paradas a lo largo de la costa de Emiratos Árabes. Bueno, para el viaje en avión yo no tuve ningún problema y es porque me encargué de llegar pronto a facturar la silla de ruedas por un lado y solicitar el transporte de discapacitados del aeropuerto para acceder a mi sitio dentro del avión. Bueno, Dubái es un país que cuida mucho el turismo, tanto el aeropuerto está totalmente adaptado y desde allí me hicieron el transfer hasta el crucero en un taxi totalmente adaptado. Bueno, ya una vez en el crucero, lógicamente estos barcos tan grandes están preparados para que los usuarios puedan desplazarse por cualquier sitio del barco. Tiene pasillos y puertas anchas, ascensores varios y, por supuesto, camarotes preparados para el minusválido. De hecho, un crucero es una muy buena idea para que una persona con discapacidad pueda conocer diferentes lugares del mundo. Aparte de estar totalmente adaptado, tiene diferentes espacios para el ocio, como son los casinos, diferentes bares, gimnasios, sala de masajes, bastantes restaurantes, etc. Bueno, vamos a hablar de las paradas. Como sabéis, un crucero consiste en un viaje en barco a lo largo de una costa, donde se han realizado las paradas de mayor interés. Para poder conocer estos sitios hay que asegurarse antes de salir de Madrid de que vamos a disponer de transportes especiales en cada destino a visitar. En mi caso hicimos paradas en Abu Dhabi, en Kuwait y una parada en el desierto. Esta última parada, la del desierto, fue la única que yo no pude visitar, ya que el desierto es un lugar hostil y no disponían de vehículos 4x4 adaptados para minusválido. Y aparte, resultaría demasiado incómodo por ir dando botes, demasiados saltos, caminos de tierra, etc. Bueno, Abu Dhabi. En Abu Dhabi no encontré ninguna dificultad para seguir el recorrido del grupo e incluso realicé un viaje en una barca especial donde el personal del puerto pues me ayudó a subir a la barca y poder visitar lo que le llaman los mini fiordos noruegos, que ya que es una entrada del mar hacia tierra y que dibuja acantilados de piedras muy altas y bastante, bastante tierra, sin apenas vegetación, donde lo más interesante es que podemos observar a los delfines desde nuestra propia barca. Y esto es de bastante interés para poder ver. Bueno, también en Abu Dhabi conviene visitar la mezquita más grande del mundo, que es un sitio, bueno, que lo tienen excelentemente cuidado, está bastante limpio y merece la pena observar las alfombras, que tienen unas alfombras impresionantes, y los diferentes arcos, bueno, pinturas, etc. Bueno, Dubái. Nuestra última visita fue en Dubái. Aquí recomiendo ir a comer al Pacha Ibiza de Dubái, que está ubicado en un barrio artificial creado con canales que se pueden recorrer igual que en Venecia. El Pacha Ibiza es uno de los pocos lugares de Emiratos Árabes donde puedes tomar una cerveza durante todo el día, ya que, como sabéis, en estos países está prohibido el consumo de alcohol. Una vez visitado este lugar, podemos desplazarnos a visitar el edificio Burj Khalifa, que hasta el momento es el edificio más alto del mundo, con 828 metros y 162 plantas. Este edificio tiene un diseño, la parte de abajo tiene un diseño inspirado en la flor de un desierto, y la subida la realizas en un ascensor y desde allí puedes visitar todo Dubái. Bueno, para este viaje recomiendo preparar bien el equipaje, porque aunque es una zona donde hace bastante calor, pues conviene llevarse ropa de abrigo, ya que vamos en un barco y por la noche es refresca. Si por ejemplo quieres salir por la noche a cubierta, pues vas a pasar un poquito de frío, entonces conviene llevar algo de ropa de abrigo. Bueno, recomiendo a todo el que pueda realizar este viaje, ya que es un país que casi nunca se nos pasaría por la cabeza visitar, y el crucero es una opción bastante asequible en cuanto a precio y muy buena idea por las zonas que vas a visitar. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un saludo de Gonzalo Chinchilla. Muchas gracias. Think of is you.